La radiografía presenta La Habitación Económica, una sección para hablar e informar de manera sencilla y amena de la economía que nos rodea, con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. La Habitación Económica, en OIT Radio Cantabria. Y esta tarde en La Habitación Económica, de nuevo estamos con Gonzalo Llamosas y Daniel Franco, del blog monedarrota.com. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, pues esta tarde vais a hablarnos, bueno, como cada sesión vuestra en la radiografía, siempre son temas interesantes, pero en este caso, quizá debido al argumento que vais a exponer hoy, pues todavía crea mayor interés al público en general, porque vais a hablarnos del sistema sanitario público español, ¿no? Y de su sostenibilidad. Sí, bueno, vamos a ver que en un principio el sistema sanitario público no es sostenible a medio o largo plazo. Pero bueno, antes de llegar a ello, vamos a analizar cuál es el origen del Sistema Nacional de Salud en España. La denominación que recibe las prestaciones sanitarias en España, digamos, es que surge en el año 1986, tiene su origen en la Ley General de Sanidad. Desde entonces, esta ley ha evolucionado bastante, teniendo en cuenta que ha habido cambios de gobierno de por medio y nuevas leyes lo han ido conformando. Es en el año 2003, cuando con la Ley 16/2013 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se modifica totalmente lo que es la estructura del Sistema Nacional de Salud, que hasta entonces venía siendo muy centralizada, y se convierte en un sistema bastante descentralizado, cambiando de rol. Digamos que ahora son las comunidades autónomas las que ejercen del control de este sistema. Entonces, ¿qué ha ocurrido desde esa fecha, 1986-2003? Pues que la evolución del sistema público se ha ido alternando y se ha ido modificando de manera positiva. Tenemos que tener en cuenta que desde entonces la esperanza de vida de los españoles se ha situado muy por encima de la media del resto de países que tenemos como referencia, que son los de la Unión Europea de los 15. Los resultados clínicos están a nivel de los países más punteros, tecnológicamente hablando. Y además somos referentes internacionales tanto en la universalidad como nivel de acceso al servicio, ¿no? Entonces, bajo estos datos, podríamos decir que el Sistema Nacional de Salud Español es un sistema bueno y eficiente. Sin embargo, no es del todo cierto. Como todo en la vida, ¿no? Siempre hay peros. Entre esos peros destaca sobremanera, y es el que vamos a tratar aquí, si es sostenible el sistema de salud de España a medio y largo plazo, ¿no? La respuesta es que no, pero vamos a verlo más detalladamente. Y a esta pregunta sería la que tendríamos que responder. ¿Cuáles son los principales problemas? Debemos tener en cuenta que el crecimiento del PIB es inferior al crecimiento del gasto sanitario. Y esto, Patricia, supone un problema. Entonces, ya desde hace tiempo, diversos estudios han puesto de manifiesto la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, tanto por el elevado gasto sanitario como por la alta utilización de los servicios sanitarios. La gratuidad ha supuesto que muchas personas vayan a la asistencia primaria demasiadas veces, y eso es un gasto. La existencia de importantes deudas con proveedores en las comunidades autónomas, una supuesta tendencia a un crecimiento incontrolado del gasto, en fin. Digamos que ya desde el año 2006-2007, estudios como los de FEDEA han remarcado la necesidad de tomar medidas, puesto que el crecimiento del gasto sanitario era mayor en proporción al crecimiento del PIB. Y esto era en el año 2006-2007, cuando teníamos un crecimiento del PIB en torno al 3,5-4%. Entonces, ¿qué medidas se han tomado estos últimos años? Pues bueno, el gasto sanitario sigue creciendo, no siendo así el PIB, lo que estamos diciendo, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de tomar medidas, ¿no? Y algunas de ellas, pues bueno, han sido famosas y han creado polémica, ¿no? Como la de los cambios de gestión en los hospitales, se está introduciendo elementos de privatización, cosa que ha creado convulsiones en nuestra sociedad. Sí, ha habido polémica, sí. Eso es. El famoso céntimo sanitario, que ahora recientemente se ha declarado ilegal por la Unión Europea. el copago farmacéutico, el famoso euro por receta, que se ha implantado en determinadas comunidades autónomas. Entonces, todas estas cosas generan conflicto, pero a la vez son necesarias. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo salvaguardamos esta situación? Entonces, bueno, yo no sé qué piensa de esto Daniel, seguramente tendrá mucho que decir. Yo creo que hay que tomar medidas. Sí, yo antes de nada, y para seguir con el tema de la sostenibilidad del sistema, antes de pasar a las medidas que han recomendado los expertos, tengo que decir que yo la palabra sostenibilidad y insostenibilidad la tengo un poco de manía. Manía porque a largo plazo, y manteniendo cualquier institución, cualquier persona manteniendo lo que está haciendo en el momento actual, a largo plazo, todo es insostenible. Bankia salió a bolsa. En los pocos meses descubrimos que sin ayuda del Estado era insostenible. Lehman Brothers era una institución fuerte y ya sabemos todo lo que pasó con ella. Uh-huh. Una institución sostenible que pasó a ser insostenible sin que nadie lo supiese. Por lo tanto, el sistema sanitario, lógicamente, si el cambio demográfico está presente y si continúa, que en teoría va a continuar. De momento, este año, la esperanza de vida en España no ha aumentado, se mantiene estable, rompiendo el esquema de años anteriores. Pero si se mantiene como está ahora, si no hay continuidad en las reformas, si todo se mantiene igual dentro de 20 o 30 años, lógicamente es que ya no solo el sistema sanitario, es que todo es insostenible. Uh-huh. ¿Puedo dar, Daniel, unos datos al respecto? Sí, sí. Mira, uno de cada cinco personas, dentro de 10 años, tendrá más de 65 años. Esto pone en evidencia el envejecimiento de la población. Tan grave. Lo que supone que más de 10 millones de personas tendrán un coste sanitario de entre 4 y 12 veces superior al resto de la población. 6 de cada 10 españoles padecerán una enfermedad crónica dentro de 10 años, lo que incrementará de forma importante los recursos destinados a estos pacientes. Además, los nuevos tratamientos y tecnologías habrán formado una mayor demanda al hacer posible nuevas intervenciones y tratamientos. Estamos hablando de que dentro de 10 años el sistema va a entrar en una profunda decadencia. Y si no tenemos un crecimiento del PIB sostenido en torno al 2, 3,5, que es lo que ha venido evolucionando, el gasto sanitario ha venido evolucionando por encima de ese dato, pero si nos realizamos un crecimiento del PIB de un 2 o un 3%, podemos tener problemas graves de cara al sostenimiento del sistema. Entonces hay que tomar medidas todavía más contundentes. Sí, lógicamente, el sistema sanitario será insostenible si entramos en el inmovilismo. Pero es que ya en los últimos años, ya no solo durante la crisis, sino desde la creación, ha ido en continua transformación. No es el sistema inmóvil, por así decirlo. Mismamente, el copago o repago, como queramos llamar, sanitario de hace 2 o 3 años, ya es un cambio en el esquema que venía padeciendo el sistema en los últimos años. Por lo tanto, no es un sistema inmóvil. También voy a dar unos datos. En los últimos 10 años, el crecimiento del gasto sanitario en España ha sido del 2,7 anual frente al 4,1 promedio en el conjunto de países de la OCDE. Por lo tanto, tan mal la situación no está. El gasto sanitario en España, en relación al PIB, está por debajo de la media de la Unión Europea de los 15. Y el gasto per cápita en salud también está por debajo de la media de la Unión Europea de los 15. Por lo tanto, partimos de una situación, en comparación con otros países de nuestro entorno, bastante más favorable. Y también voy a dar un dato muy importante. Un estudio de Bloomberg del año 2013 califica como al Sistema Nacional de Salud Español como el quinto del mundo más eficiente, únicamente por detrás de Hong Kong, Singapur, Japón e Israel. ¿Dónde están Estados Unidos, Patricia? Pues Estados Unidos está en el número 46. Eso estaba pensando yo, sí. Por lo tanto, tan mal no se hacen las cosas. ¿Dónde está Francia? En el 19. Hay estudios que avalan por la insostenibilidad, lógicamente, pero también hay que ver esos otros estudios que dicen que tan mal no se están haciendo las cosas. Hombre, ahora te voy a responder yo con unos datos. Te voy a contrarrestar tus respuestas. Porque sí que es verdad que nos enfrentamos a grandes debilidades. Tenemos que tener en cuenta que hay una elevada deuda en las comunidades autónomas, que hay una demora en el pago de proveedores, que los ingresos no financieros del Estado en porcentaje del PIB es de los más bajos de Europa. estando por debajo incluso de la media de los países que conforman la zona euro y los países de la Unión Europea, los 27. Tenemos que tener en cuenta también que el fraude fiscal en España representa un 23% del PIB y esto no facilita las cosas, puesto que no vamos a poder pagar las deudas ni vamos a poder tener los ingresos suficientes como para hacer frente al gasto sanitario. Tenemos un gasto farmacéutico muy elevado, que ha crecido en torno al 7% anual, como consecuencia de la incorporación de nuevos medicamentos, productos sanitarios y tratamientos. En comparación con otros países, el gasto farmacéutico en España se coloca 3,9 puntos por encima del porcentaje del gasto sanitario y un 0,3 por encima del porcentaje del PIB de la media de la OCDE. Entonces, bueno, yo creo que debemos reflexionar, ¿no? Sí, exactamente. El gasto sanitario es un porcentaje muy elevado del gasto en salud. Es una cosa que debe resolverse y, bueno, ya hablaremos de las medidas que se deben de tomar al respecto. Pero también hay que tener en cuenta, como ha comentado Gonzalo, la baja recaudación impositiva en relación a los países del entorno. Lo que no puede ser es que España esté recaudando 8, 9 o 10 puntos de PIB con la entrada de la crisis económica de países como Francia. Espero que la reforma fiscal, que bueno, hoy han presentado el informe del comité de expertos, intente resolver este problema, igual que el fraude fiscal, que ha comentado Gonzalo. Lo que no puede ser es que el fraude fiscal en España esté en torno, los estudios más favorables, al 18,6% y entre el 24%, y que en países como Alemania esté en torno al 13-14%. Pues hay cosas que hay que resolver. Lógicamente, ¿con qué se financia la sanidad? Con impuestos, y si no recaudamos, pues no se puede financiar todo lo que quisiéramos. También están los malos hábitos. Por ejemplo, según estudios, más del 50% de los medicamentos que se prescriben, se dispensan o se venden, se hacen de manera inapropiada, y muchas veces nosotros, los pacientes, pues no lo tomamos adecuadamente. Digamos que hay una sobreutilización de antibióticos, esto es algo que está presente en muchos estudios, y esto también nos perjudica a nosotros, porque a la larga vamos a ser menos eficientes de cara a cantidad de enfermedades que se nos presenten, ¿no? Entonces ya no es un problema solamente de financiación, sino que es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, ¿cómo barajamos esta cuestión? Claro. Y bueno, y tenemos más elementos o puntos que discutir. Por ejemplo, el gasto farmacéutico, que está tan en boga por lo elevado que es, se caracteriza por tener dos componentes. El gasto farmacéutico por receta, que en teoría es bastante transparente y bastante eficiente y está más o menos controlado, puesto que se actualiza mes a mes y lo podemos ver en la página web del Ministerio de Sanidad. Y luego tenemos el gasto farmacéutico hospitalario. Este no está tan controlado, es mucho menos transparente. No se publican los datos. Cuando se publican varios años después. Entonces es más difícil de controlar y bueno, y hay más libertad por parte del político para poder introducir partidas y demás. El tema de la transparencia en España sí es una asignatura pendiente, pero en todos los ámbitos. Sí, no, sin duda. En cualquier ámbito político, por desgracia en nuestra sociedad, estamos viendo que la transparencia vela por su ausencia, ¿no? Eso es verdad. Y me imagino yo que ante esta problemática tampoco vamos a ser catastrofistas, como decía Daniel. Hay cosas por mejorar, pero nos ha recordado que nuestro sistema público sanitario, bueno, pues creo que has dicho el quinto, ¿no es así, Daniel? El quinto. Bueno, pues a pesar de todos esos fallos, ahí está, ¿no? Pero yo creo que ahora también estamos viviendo una época en la que la gente, a raíz de todos estos problemas que están surgiendo, estamos en una época de crisis, pues también está unos valorando, otros criticando el hecho de tener un tanto enfrentada a la sanidad, ¿no? Entre la pública y la privada. Uh-huh. Y claro, ¿cuál puede ser más eficiente? ¿Quién puede acceder, por ejemplo, a la sanidad? ¿Cómo? Claro, no todo el mundo puede pagarse un médico o un especialista aparte de su médico de cabecera o el especialista que pueda encontrar en la sanidad pública. Exactamente. Mira, Patricia, aquí hay dos debates. Un debate entre sanidad pública y sanidad privada. Y luego un segundo debate, ya pues menos fuerte, por así decirlo, es la contraposición entre gestión pública y gestión privada, que no deja de ser, pues bueno, un hospital público gestionado por una empresa privada. el primer debate, sanidad pública o sanidad privada. ¿Qué queremos? ¿Cómo funciona la sanidad privada? Tiene sus cosas buenas. Tú puedes elegir el médico que quieras. Y antes de ir a un especialista, no tienes que consultar con un médico de cabecera. Tiene sus cosas buenas. Luego ya viene la parte negativa. Los seguros privados caducan a los 64 años. Luego la persona puede renovarlo pagando una prima en torno a un 50 o un 100% más que antes de cumplir dicha edad. ¿Cómo funciona un seguro privado? Pues sanitario, pues igual que todos. Hay personas que por el carácter de edad o porque son enfermos crónicos, pues supondrán un mayor gasto para esa empresa privada que lleva la sanidad. Y, por ejemplo, los enfermos crónicos no les quieren y esos enfermos terminan en la sanidad pública. Por lo tanto, los que defienden la sanidad privada también defenderán que a los enfermos crónicos o personas de 70, 75 años estén dentro del sistema. Porque si no, ¿qué tenemos? Unos enfermos de primera y unos enfermos de segunda. Y luego, bueno, la sanidad pública, pues, lógicamente, también tiene sus cosas a resolver. No es perfecta. Pero las diferencias están bastante, bastante marcadas. Y luego está el segundo debate, gestión pública, gestión privada. Por lo que hemos estado mirando Gonzalo y yo estos días, de momento no hemos encontrado ningún informe que avale que la gestión privada de los hospitales es más eficiente que la gestión pública, ¿no? ¿Gonzalo? No hay ningún informe. Bueno, dicho la Constitución, la propia Constitución, según el artículo 43, dice que toda persona tiene derecho a asistir a la sanidad pública. Digamos que el hecho de tener un problema o aplicar un criterio de selección adversa, esto es, no atender bajo la misma equidad a todo el mundo, pues está cometiendo un delito bajo la Constitución, ¿no? Es ilegal o es anticonstitucional, lo digamos como lo queramos decir, no estamos yendo según dicta la ley. Entonces, pues bueno, hay que buscar ese equilibrio. Es verdad que la sanidad pública tiene elementos muy interesantes, puesto que de la gestión pública de los últimos años hemos visto que bueno, pues ha funcionado perfectamente y tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, pero hay elementos de la sanidad privada y sobre todo de la gestión privada que hay que introducir en el sistema. Metodologías ágiles, mecanismos que permitan a los médicos, no a los políticos, controlar el sistema. Ahí hay un gran debate. En fin, son puntos que hay que tener en cuenta y hay que valorar, ¿no? Sí, yo creo que se tienen que ir aplicando pues innovaciones más en términos organizativos, más en términos de gestión. Ya no hablamos de introducir elementos de la gestión privada hospitalaria en la gestión hospitalaria pública, sino elementos de la empresa privada en general, no únicamente hospitalaria. Y no estoy diciendo primar el beneficio por encima de todo, porque estamos hablando de la salud de una persona, que es lo más importante que tiene. Porque dentro de ese debate, yo creo que el público en general, los que son pacientes o bueno, en un momento dado todos somos pacientes, el temor que se tiene es que si digamos entra la mano privada en la sanidad pública, lo que ocurra es que la atención al paciente dentro de la sanidad pública vaya menguando, ¿no? Vaya bajando ese nivel y claro, subiendo en el ambiente privado. Y tú lo has diferenciado antes, yo creo, muy bien, Daniel, que una cosa es que cada uno, dentro de sus posibilidades, si quiere pagarse un médico privado, acuda, o si no, acuda a la sanidad pública, y otra es la gestión. Uh-huh. Y entonces, ahí es donde, digamos, está el quid de la cuestión, ¿no? Cómo conjugar las dos maneras de llevar adelante, bueno, pues la sanidad para el público en general, pero ¿desde qué punto de vista? Si ya hemos visto cómo ha resultado en muchas ocasiones la gestión desde el punto de vista, no sé si decirlo político, ¿no? También lo ha dicho Gonzalo, el hecho de que los políticos estén decidiendo y no consulten a los verdaderos especialistas. Y luego, bueno, pues está el tema privado con sus sistemas, que bueno, también tendrán cosas importantes que aportar. Claro, a mí lo que me choca en este tema de la crisis, de los recortes sanitarios, porque bueno, en las partidas presupuestarias de sanidad en estos últimos años se están reduciendo respecto a los años previos a la crisis. lo que nos está tocando es que no se cuente con los verdaderos profesionales sanitarios para intentar tomar medidas en ese ámbito, que es su ámbito. Que únicamente se cuente con personalidades políticas que a lo mejor están totalmente ajenas al terreno de la sanidad. Hombre, es un debate... Yo creo que, a ver, hay muchos extremismos en esto, puesto que se relaciona con temas políticos, uno de derechas, otro de izquierda. Parece ser que la derecha se apropia de la gestión privada y la izquierda de la gestión pública. Yo creo que hay que tender hacia un equilibrio. Tenemos que darnos cuenta que la sanidad pública a largo plazo es insostenible. Y bajo ese lema nos tenemos que mover. Tal y como la conocemos ahora, tal y como la conocemos. Entonces, bajo ese principio nos tenemos que ir moviendo. Tenemos que ser sabedores de que a la larga hay que introducir elementos de gestión privada, ¿por qué no algún seguro privado? Es verdad que tienen muchos inconvenientes, los hemos comentado, pues bueno, que los seguros privados tratan de maximizar su beneficio. Esto no ocurre con los seguros públicos, puesto que lo que hace un seguro público es maximizar el beneficio social. Al fin y al cabo, esto es una diferencia sustancial, hay problemas o criterios de selección adversa, en fin. Pero tenemos que ir poco a poco concienciándonos de que ambas cosas pueden conjugarse, de que hay elementos de la gestión privada que por qué no introducirse en cuanto a criterios de eficiencia, en cuanto a criterios de maximizar metodologías ágiles en el sentido de introducir elementos que se utilizan incluso en el diseño de software, ¿no? Establecer formas para agilizar los trámites burocráticos en los hospitales, mejorar la gestión, mejorar el trato al cliente o, bueno, al paciente, en fin. Yo creo que tenemos que ir siendo conscientes de todo esto, ¿no? Y bueno, aparte, que lo hemos mencionado, medidas que se pueden tomar desde el punto de vista de la sanidad pública, ¿no? Lo del copago sanitario, ¿tú qué piensas, Daniel? Sí, yo por lo... haciendo una panorámica del tema, yo creo que hay cuatro vías de reforma. Una primera es la reforma dentro del sistema, el propio Sistema Nacional de Salud, pues establecer cuestiones como es una competencia autonómica, pues una central de compras estatal para aprovechar pues un menor coste en la compra de los productos sanitarios a proveedores. Sería una idea dentro del sistema. Y ahí, pues... Eso ya se hace, Daniel, eso ya se hace a nivel, por ejemplo, autonómico. Hay una central... pero no estatal. No a nivel estatal, eso es. Claro, luego, pues, ahorros en organización, pues, control de la tecnología, ¿ves? Porque hay tecnología que no provoca una mejora respecto a la anterior. Y ahí, pues, es una fuente, es un pozo que se llama recursos públicos. Invertir en prevención, porque todos los inversión en prevención luego pues es un ahorro del sistema público, porque pues esa persona no irá a un tratamiento de mayor coste para el sistema. La segunda vía es la del copago, o bueno, como algunos le llaman, repago. Y no hablo de copago farmacéutico, estoy hablando de pagar por ir a una consulta de atención primaria, como en Francia, que creo que es un euro. Pagar por cada día que estás en el hospital, en Francia creo que son 15 euros, pagar por el especialista, en Francia entre 22 y 26 euros. Esa es una segunda vía, una segunda vía que puede disuadir el uso del sistema. Una tercera vía que ya hemos tratado, que es gestión pública, gestión privada, en hospitales públicos, y una cuarta vía que es la absoluta privatización. Yo creo que esas son las cuatro vías. Yo personalmente estoy a favor de la primera y hacer un estudio de la segunda vía, para ver si es factible o no es factible, si rompe la equidad y solidaridad del sistema, a ver lo que sucede. Hombre, yo por ejemplo creo que el copago sanitario, el establecimiento de un impuesto por ir a atención primaria, no tiene por qué ser algo muy traumático, ¿no? No estamos hablando de un copago sanitario de 15 euros o de 20 euros, en fin, algo que no podamos pagar, sino algo que desincentive la sobreutilización de estas de estos recursos sanitarios que todos disponemos, ¿no? Es decir, un copago sanitario de 50 céntimos o de un euro no va a herir a nadie, yo creo. Y teniendo en cuenta las veces que vamos al médico, yo entiendo a los jubilados, que son los que más a menudo van, pero yo creo que tenemos que gestionar de una manera más eficiente los recursos públicos. Y esto es un paso que, a ver, el copago sanitario no va a resolver ningún problema de financiación, puesto que un euro no es nada. Y el coste de implantación, eso es. Al fin y al cabo, el objetivo último es desincentivar a aquellos que van 5 o 6 veces a la semana. Que los hay. Claro. Y en urgencias igual. Hay dolencias que no requieren ir a una urgencia de un hospital y por no esperar al lunes se va. Sí, sí es verdad, sí. Sí es verdad que también en este ámbito, como es el sanitario, también encontramos a los típicos abusones, ¿no? Que pensando que esto es gratuito, pues abusan del sistema sanitario y no es gratuito, claro, aunque vayamos al médico. Sí, dinos, Daniel. Un aspecto muy importante que no quiero que se me quede en el tintero. Adelante. Es que yo creo que los ciudadanos, en este caso los consumidores de sanidad, por así llamarlos, aunque suene mal, tenemos que valorar el servicio sanitario que se presta. Yo creo que es una cosa que no tenemos. Que no la hemos hecho nuestra. Ahora mismo con la crisis económica hay recortes, se están pidiendo determinados cuidados, la calidad, etcétera, y yo por lo que he leído hay muchos pacientes que pagan sus frustraciones con médicos, enfermeras, la enfermera de turno, etcétera. Y así yo creo que tenemos que valorar que nos están prestando un servicio que pagamos con impuestos, pero tenemos que ser en ese sentido más ciudadanos. Uh-huh. Y menos free riders, ¿no? Daniel, tenemos que ir hacia esa valoración, pero a lo mejor, no sé, una idea, pues, que por una operación, una visita, pues que te pasen la factura como si fuera esa vida privada, a lo mejor así lo valoraríamos más, aunque no, luego no te la cobren. Daniel decía que tendríamos que ser menos free riders, que eso en economía es aquellos que se aprovechan de los que pagan, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos pagamos, pero hay un grupo minoritario que a lo mejor se aprovecha en demasía, ¿no? Esos son los free riders. Entonces, pues bueno, un poco controlar también a esos, ¿no? Pues sí, mira, nos quedamos con este término económico que nos acabas de descubrir, Gonzalo, y también nos quedamos con esa reflexión, de ser todos un poco más conscientes del uso y del abuso que en ocasiones pues ciertas personas hacen del sistema sanitario público, y a ver si poco a poco se van encontrando medidas para poder seguir manteniendo el sistema pues ahí, ¿no? Arriba prácticamente de todo, dentro de los primeros sistemas sanitarios, bueno, europeos y ¿por qué no?, del mundo, ¿no? Si antes me dejas añadir una cosa, sí. Patricia, algo que nos ha faltado decir es el conflicto que plantea también la sobreutilización tecnológica de los recursos sanitarios. Muchas veces vamos al médico y queremos que nos haga una radiografía para ver cómo estamos. Eso es costoso, porque requiere de una serie de recursos y demás. Pero también es perjudicial para la salud. Debemos darnos cuenta que esos aparatejos emiten ondas alfa, beta, como las queramos llamar. Por eso el profesional que nos hace la radiografía tiene que ponerse una protección también. Eso es. Nosotros estamos sin protección. Uh-huh. Y nosotros tan contentos porque nos han visto y estamos bien. Pero es que detrás de esa prueba hay unas consecuencias para la salud nuestra. Pues sí, el ser conscientes de lo que estamos utilizando y que está muy bien, que hay que hacerlo en beneficio propio, pero siempre y cuando sea necesario. Daniel, Gonzalo, se nos termina el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias a los dos por vuestra aportación en la habitación económica y hasta la próxima semana. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia.